El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 11 minutos, hoy martes 4 de octubre de 2016, se lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 40, días transcurridos, 278 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 25 grados centígrados. Humedad, 90%, se esperan lluvias ya a eso de las 8 de la noche, más o menos fuertes, ya ha estado lloviendo en algunas partes de la gran ciudad de México. Los temas que vamos a traer el día de hoy, sobre todo, es lo del petróleo. ¿Qué ha sucedido con este tema de los ingresos petroleros? Bueno, lo vamos a platicar con el senador Luis Sánchez Jiménez. Él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. También vamos a platicar con Ramsés Pech Razo, la deuda de Pemex en dólares, ¿cómo está? ¿Es pagable? Se han venido emitiendo bonos de deuda por parte de Pemex, ¿hasta qué punto lo van a hacer inviable? Vamos a platicar con Ramsés Pech. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Vamos a ver cuál es el panorama en cuanto a los ajustes a pronósticos para el presupuesto 2016-2017 del Fondo Monetario Internacional, que se dice también. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. PGR entrega copia de investigación del caso Nochixtlán a familiares de las víctimas y activistas. A un día de asumir el cargo como gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado presenta a su equipo de trabajo. Más de 4,000 invitados asistirán a su toma de protesta. Sistema Nacional Anticorrupción entrará en vigor a mediados de 2017, asegura Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Volcán de Colima permanece estable tras erupción. Protección Civil mantiene radio de exclusión de 8 kilómetros y permitió ya el regreso a sus hogares de los habitantes de las comunidades de La Hierbabuena y La Becerrera. Secretario de Hacienda José Antonio Meade y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, acuerdan instalar una mesa de trabajo para analizar el presupuesto que recibirá la Ciudad de México el próximo año. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya tenemos en la línea a Francisco Montaño desde el Senado de la República. El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, emitió un pronunciamiento sobre el aterrizaje de Emilio Gamboa. Recordarán ustedes que ayer les dimos la información en un helicóptero en esta pequeña isla que se llama El Alacrán, un arrecife de coral y protegido sin lugar a dudas. Bueno, pues ahí está el tema. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues más bien para precisar, fíjate que precisamente Pablo Escudero, el presidente del Senado y también integrante del Partido Verde Ecologista de México, pues no se ha pronunciado al respecto de este acontecimiento tan lamentable en el que Emilio Gamboa, pues sin respetar nuestras reservas naturales, pues aterriza ahí con este empresario Emilio Díaz Castellanos y el coordinador de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones, Guillermo Ruiz de Teresa. Quiero comentarte también que ni siquiera la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, Nieva Salinas, ha emitido nada al respecto. Esta Comisión del Medio Ambiente debería estar pendiente de lo que está pasando ahí, y pues ni siquiera un pronunciamiento al respecto. Bueno, pues ya ni siquiera Luis Felipe Puente, que es el vocero del Partido Verde Ecologista a nivel nacional tampoco ha hecho ningún pronunciamiento, ni siquiera el Partido Verde, pues. Entonces esperemos que mañana, que fue cuando se difirió la sesión, pues haya por lo menos en tribuna pronunciamientos de los partidos de oposición como el PAN y el PRD al respecto, porque definitivamente, pues, a pesar de que la Profepa ya está investigando, pues el Senado debería de estar muy atento a que uno de sus integrantes viole la ley del medio ambiente, Eduardo. Bueno, por lo menos Emilio Gamboa Patrón ya se disculpó el día de ayer, dijo que lamenta mucho el que haya aterrizado este helicóptero y obviamente que se investigue quién es el responsable, quién dio la autorización para descender en este lugar, ¿no? Los alacranes. Él simplemente dice que lamenta mucho esta situación. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información, sobre todo por los detalles. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a Presidencia de la República. Tiene la información nuestro compañero Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto inauguró esta tarde el nuevo sistema Mexicable en la región de La Cañada, en el municipio de Catepec, el primer teleférico en México utilizado como transporte público. El mandatario dijo que, bueno, pues esta zona dejará de ser gris, apartada, que poco invitara a que la gente se diera la vuelta, la visitara, no solo para gente que vive aquí. Este teleférico será innovador y novedoso, que llamará la atención, y está seguro de que habrá mucha gente que quiera visitarlo, quizás hasta perder el miedo a darse la vuelta por esa zona. El Mexicable, fíjate, Eduardo, amigos del Punto Crítico, transportará 26,000 personas por día y tendrá un costo de 6 pesitos. Además, ayudará a que la zona se conecte de manera más directa y con menor costo con la vía Morelos. Se espera que una vez que se llegue a la vía Morelos existe un transporte con un costo de 3 pesitos hasta el metro Indios Verdes. Y bueno, pues Peña Nieto añadió que yo al principio estaba escéptico porque los proyectos del teleférico que hay en América Latina sirven más a propósitos turísticos, pero este es el primero en el país que servirá como medio de transporte. Por las condiciones de la región se hace poco viable y prácticamente imposible que se hagan más avenidas porque están edificadas miles de casas. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, explicó que la inversión para los 5 kilómetros de línea teleférico tuvieron un costo de 1,700 millones de pesos con inversión pública y privada. Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, calificó al sistema como digno, rápido, ecológico, y bueno, pues agregó que estará abierto de lunes a domingo con un horario de 4:30 de la mañana hasta las 23 horas. Así es que bueno, pues tenemos, por supuesto, el nuevo sistema Mexicable allá en Ecatepec. Así es que por lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto, se rayaron por ese rumbo de la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos información, Eduardo, amigos del Punto Crítico, respecto hoy a la Asamblea Legislativa, donde compareció Rodolfo Ríos Garza, que es el Procurador de Justicia capitalino. Y bueno, pues una de las cosas que señalaron y que llama la atención el día de hoy es que, bueno, denunciar hoy en día implica un riesgo. Esto lo señaló José Manuel Delgadillo Moreno al fijar el posicionamiento del Grupo de Acción Nacional, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, durante la comparecencia del Procurador de Justicia. El diputado manifestó la preocupación de la bancada panista por la integración física, emocional y patrimonial de quienes viven y convergen aquí en la Ciudad de México, pues si bien la comisión de los delitos ha disminuido algunos rubros, la percepción de inseguridad prevalece. Es común escuchar anécdotas de víctimas de la delincuencia y sobre todo el viacrucis por el que atraviesan cuando de denunciar se requiere. Señor procurador, con todo respeto, permítame afirmarle que presentar una denuncia es complicado, se convierte en una labor tediosa que implica perder horas y horas y horas, créame. Así lo expuso el Delgadillo Moreno al relatar lo sucedido hace algunas semanas con un vecino de su demarcación, quien pidió apoyo para proceder contra unos delincuentes que lo habían asaltado mientras circulaba en la calle de la Castañeda para salir de Mixcuac, luego de que se ha vuelto común el AMPA por esta zona. Así es que hoy en la comparecencia, Eduardo, de Ríos Garza en la Asamblea Legislativa, se sigue insistiendo en que es tedioso, es complicado ir a denunciar, por eso mucha gente se queda como el chinito, no más milando. Delitos y la administración de justicia en esta gran Ciudad de México deja muchísimo, muchísimo que desear. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, anunció que se interpondrá una denuncia penal contra Alestra y otras empresas cableras por la presunta falsificación de firmas en permisos que presentan para perforar calles en la demarcación e introducir cableado. En la reunión semanal del Gabinete de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, Monreal pidió a su área jurídica interponer dicha denuncia, ya que además estas empresas han trabajado últimamente en calles que personal delegacional ha repavimentado. La delegación Iztapalapa ha esterilizado a 8,426 perros y gatos, lo cual ha evitado el nacimiento de unos 600,000 animales de estas especies y que sus dueños pudieran abandonarlos, lo que aumentaría el problema de fauna callejera en la demarcación. A un año de la aplicación de la campaña Animalízate, se proporcionó servicio de cirugía veterinaria en las 8 direcciones territoriales de Iztapalapa para beneficio económico de los vecinos que llevaron a esterilizar a sus animales de compañía. El jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Redich, anunció que todos los funcionarios de esa demarcación serán sometidos este mes a la prueba del polígrafo. Además, se firmará un acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que todas las licitaciones y los contratos de la demarcación se difundan en Internet de manera inmediata. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. En una semana se duplicó la detección de casos de Zika en el estado de Puebla, ya que hasta el pasado lunes la Secretaría de Salud Federal confirmó 15 casos al actualizar su reporte. Sin embargo, la dependencia anunció un total de 28 registros, de los cuales 21 son mujeres y 3 de ellas están embarazadas. Mientras tanto, estudiantes de bachillerato sufrieron este lunes por la tarde un accidente en la carretera estatal Filomeno Mata, al norte de Veracruz, cuando se dirigían a un evento deportivo. Esto provocó 20 lesionados, 2 de ellos de gravedad. Denuncian en Tabasco que se tienen 8 casos documentados de secuestro masivo de migrantes en el municipio de Cárdenas en lo que va del año, en los que habría participado la Policía Municipal y la Procuraduría General de la República. La organización de nombre 72 aseguró que se han presentado las denuncias ante las autoridades correspondientes. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, ya tenemos en la línea al senador Luis Sánchez Jiménez. Él es senador por el Estado de México del Partido de la Revolución Democrática, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El tema es el de los ingresos petroleros. Ya se ha presentado ante el Congreso de la Unión, se está estudiando en la Cámara de Senadores, esta ley de ingresos y egresos. Un reto difícil de superar. Senador Luis Sánchez Jiménez, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y saludos al auditorio. Preocupados porque vemos que cada día la situación, al menos en la percepción que tenemos los ciudadanos, es difícil. El dólar ha alcanzado niveles históricos, ya roto récords, está por arriba de los 20 pesos por dólar, de repente baja, de repente sube, pero el gasto que se tiene a nivel federal y en toda la República que proviene de los ingresos petroleros. ¿Cómo está esta situación? ¿En qué situación nos vamos a ver envueltos los ciudadanos para 2017, señor senador? Bueno, pues si este año ya ha sido difícil, más difícil que el 2015, podemos augurar que el 2017 será un año todavía más difícil que este. Con desempleo, con falta de inversión, con precios de los productos más altos, por supuesto que van a subir los productos. Se habla de que la inflación está controlada, vamos a ver que pues la cotización del dólar con respecto del peso pues nos va a hacer que se incrementen los precios de muchos productos y habrá inflación. Pero a raíz de lo que se han tomado decisiones de reformas estructurales en este sexenio, básicamente, pues es que no hay un mejor futuro para los mexicanos, contrario a lo que dijeron que con estas reformas estructurales habría mejores condiciones. Y vamos entonces al tema del petróleo. Nos dijeron que con la reforma petrolera se iban a crear 500,000 empleos solamente al momento de su firma, y de aquí, y en del 2015 hacia el 18 en el ramo petrolero. Y lo que hemos visto es todo lo contrario, es que están despidiendo a los trabajadores de Pemex de todas las áreas. Ya la desmantelaron. Entonces, propiamente a Pemex, ¿no? La convirtieron en 5 empresas productivas y según el anuncio de los sindicatos de Pemex, es que habrá un despido de 51,000 empleos. En su totalidad, así es. Cuando se aprobó la reforma energética, cuando estábamos discutiendo su aprobación, yo señalé que iban a despedir a 60,000 trabajadores de Pemex de todas las áreas. Y salió Romero de Champs, el secretario del sindicato, a decir que estaba yo mintiendo, ¿no? Que estaba yo manipulando las cifras. Y salió el secretario de Energía a decir que no era verdad y que se establecía en un transitorio de la reforma constitucional en materia energética que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores. Y yo me sostuve que serían 60,000 despedidos de los 153,000 que se tenían. Pues creo que me voy a quedar corto, porque van a ser más de 60,000 despedidos. 60,000 familias que no van a tener para comer en el futuro. Obviamente se ven cancelados sus prestaciones, sus ingresos. Difícil situación la que hemos vivido con todas estas reformas, pero aún más la política restrictiva que se ha implementado a través del Ejecutivo Federal. ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes para generar ingresos tributarios? Porque así como están la operación que realiza el SAT, simplemente cada vez va disminuyendo más la base que contribuye a los gastos de gobierno. Bueno, antes de entrarle a esa parte, quisiera decirles que México en los últimos años recibe... Siento que perdimos la señal. Bueno, bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Te escucho muy bien, senador. A ver, decía yo. ¿Sí? Que en años pasados los ingresos petroleros, la contribución del petróleo a las finanzas públicas era de cerca del 30%. ¿Sí? 30% de lo que gastábamos era del petróleo. Ahora apenas estamos hablando de un 17% de ingresos petroleros. Y hay quienes se ufanan en el gobierno federal de que se han despetrolizado las finanzas públicas. Y eso es verdaderamente, bueno, no sé si es un mal chiste, no sé si es un humor negro que tienen, pero presumen. Por ejemplo, he escuchado a Rosario Robles diciendo que por fin se han despetrolizado las finanzas. Bueno, pues imagínate la visión que tienen. Y esto, por supuesto, que está afectando gravemente a la economía en general. Ahora, ¿qué está sustituyendo a los ingresos petroleros? Esto es muy importante. Lo que sustituye a los ingresos petroleros ahora es el ISR, es el impuesto sobre la renta, que pues se determinó que los que ganaran más dinero tendrían que pagar mayor porcentaje. Los que ganaran más de 1,000,000 de pesos al año tendrían que pagar un 35% de sus ingresos a la hacienda pública. Esto me parece que es algo importante y esto es lo que le está dando ahorita un cierto respiro a las finanzas públicas. Pero el otro es un impuesto, le llaman impuesto especial sobre productos y servicios, IEPS, que es el impuesto que se le está cobrando a la gasolina. Estos dos impuestos, el ISR y el IEPS a los combustibles, es lo que están en este momento sosteniendo las finanzas públicas, porque entre los dos estamos hablando de más de 240,000 millones de pesos de ingresos adicionales a lo que se tenía contemplado. Y entonces, bueno, pues el ingreso petrolero no se siente tanto a la baja, pero por supuesto que habrá cambios también en cuanto se libere la gasolina, que será el 1 de enero, pues habrá cambios y entonces vamos a dejar de percibir por esa vía algunos recursos. Los problemas que se visualizan de manera grave a un futuro inmediato, señor senador, es que la carga impositiva a los inversionistas ronda lo del 35% y esto desincentiva la generación de fuentes de empleo. Y por el otro lado, lo que no tiene el gobierno federal de ingresos en cuanto a la venta del barril de petróleo, nos los está cargando a los ciudadanos, implicándonos impuestos cada vez mayores en el consumo de la gasolina, diésel, energía eléctrica, que indiscutiblemente es energía que sirve para la producción independientemente del consumo que se tiene en los hogares. Están desincentivando y son políticas restrictivas que no permiten la generación de riqueza. ¿Qué es lo que piensan ustedes en la fracción parlamentaria del PRD que se debe hacer y cómo van a hacer los cambios en este paquete de presupuesto que se presenta para 2017? Bueno, hay que decir que el ISR, el impuesto sobre la renta, tiene tasas diferenciadas según los ingresos que tiene la persona. Van desde el 30 y hasta el 35%. Es obvio que quien gane más pues tiene que aportar más. Eso claro. Eso es ser equitativo en el pago de impuestos, ¿sí? Nosotros estamos hablando de que hay una gran parte de los empresarios, de los más ricos de los empresarios en México, que pagan entre un 4, un 8, un 12% de impuestos, cuando nosotros pagamos el del 30 y el 35. Ellos no, porque son favorecidos, son protegidos, subsidiados todo el tiempo, y si uno va y les dice, oye, tienes que pagar el 35% de tus ingresos, pues amenazan siempre con que se van a ir de México, que van a dejar de invertir, y esa es una amenaza, es un chantaje de todo el tiempo que he escuchado yo desde que tengo uso de memoria. La verdad es que no hay otro país que les dé las condiciones que les da México, y no creo que vayan a quitar sus empresas y sus establecimientos aquí para irse a otro país a ver cómo les van a tratar. Ese que es un chantaje es lo que tenemos que combatir en este momento y ser firmes en la aplicación de los impuestos. Pero el gobierno federal no quiere. Son más de 200 empresarios en México que son los consentidos, y si les cobráramos a ellos lo que tienen. Bueno, ni siquiera lo que tienen que pagar. Si pagaran apenas el 18% en lugar del 8% que están pagando, digámoslo, entonces estaríamos recuperando unos 240 mil millones de pesos, que es más que el recorte que están haciendo en este momento el gobierno federal con respecto al gasto del 2016. Entonces, hay recursos, por supuesto que hay recursos. Hay que ver también a quienes se les están condonando el pago de impuestos, porque hay empresarios a los que se les condonó el pago de impuestos, pero además se les regresó de los impuestos que habían pagado. Y no está claro, por supuesto que ahí hay corrupción. Entonces, nuestra fracción pues está revisando todo esto para hacer una propuesta que lleve a que sea equitativo. Todos tienen que pagar la misma cantidad de impuestos de acuerdo a sus ingresos, y no puede haber más consentidos en el país. Eso es corrupción. Por otro lado, el gobierno federal nos anunció que se va a apretar el cinturón y que va a disminuir su gasto en esto que se llama gasto corriente. Sin lugar a dudas, va a implicar el despido de miles y miles de trabajadores y empleados de gobierno de nivel medio para abajo, que se van a quedar sin trabajo, que sus familias se van a quedar sin comer. ¿Qué están haciendo también ustedes en el Senado para evitar que esto suceda y que sí se disminuya el gasto, pero en el gasto suntuoso, en ese gasto de operación que tiene el gobierno federal, que no más vemos que se les da privilegios a determinadas empresas que siguen enriqueciéndose y aumentando su patrimonio? A ver, ¿qué es el gasto corriente? El gasto corriente es aquel que se aplica en los salarios, ¿sí? Y en todo lo que hay que gastar para que pueda operar una oficina de gobierno. Esto es, bueno, pues desde papelería hasta artículos de limpieza, por supuesto que los salarios, ¿no? Eso pues, claro. Estamos muy claros. Pues, gastos de representación, viáticos, viajes, vehículos, gasolinas, combustibles para los vehículos, en fin, todo esto que hoy, con lo que hoy se opera una oficina, llámese de gobierno federal, estatal o municipal. Y ahí hay mucho dispendio. Ahí no estaríamos, yo no estaría hablando de recortar plazas, yo estaría hablando de bajarnos los salarios a los que ganamos más, y hablo del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, bajarnos los salarios todos. Yo tengo una iniciativa de sueldos máximos que implica bajarnos aproximadamente un 30% los senadores, pero es una iniciativa que no pasó. Y hay otra iniciativa que está congelada en la Cámara de Diputados desde hace muchos años que pretende lo mismo. Entonces, si no entendemos que tenemos hoy que ser solidarios con toda la población, pues es que la verdad no estamos entendiendo nada de la situación que vive nuestra sociedad. Por eso es que estamos tan mal vistos los quienes nos dedicamos a la política, porque no nos importa el que haya gente hoy mismo que no tengan para comer cuando nosotros pues podemos disponer de recursos considerables. El deterioro de los ingresos que ha tenido el país no solo es de los años recientes, se ha venido acumulando. Petróleos Mexicanos ha emitido deuda en el exterior para paliar la situación de las obligaciones que tiene ya inmediatas, pero está creciendo la deuda. ¿Cómo se va a controlar esto, senador? Bueno, a ver, este es un tema que debiéramos tomarlo por separado porque es un tema muy relevante. De manera muy irresponsable, el gobierno federal, entiéndase Enrique Peña Nieto, entiéndase Luis Videgaray, ordenaron la contratación de deuda, ¿sí?, pública, que hoy nos lleva a que la deuda sea de tal tamaño que es el 50% del Producto Interno Bruto del país. Y eso nos coloca en riesgo, en un país de riesgo de inversiones. Hay que entender que una parte de esta deuda creció por el deslizamiento del peso ante el dólar. Esa es una parte, eso impacta una parte importante, pero la otra es lo que adquirieron de dinero fresco. ¿Dónde está esa inversión? ¿Para qué lo usaron? ¿En qué lo utilizaron? ¿Algún proyecto productivo? ¿Qué hicieron? No se sabe. Y esta es otra parte que tenemos que investigar, porque seguramente que gran parte de esos recursos pues fue para aparar a las bolsas de algunos o en gastos de las campañas o en cosas así, y no realmente en gastos productivos, en una inversión productiva. No sabemos dónde están los miles de millones de pesos, o mejor dicho, de dólares que han contratado este gobierno para llevar esta deuda al grado que estamos. Hoy las calificadoras nos están mirando con gran riesgo y ya nos han bajado estas calificaciones que nos dan y están diciendo que ahora pues no es un país con muchas ventajas para invertir. Esto puede crecer, puede ser todavía más grave, y entonces vamos a tener mayores problemas de los que tenemos hoy en día. El que nos bajen la calificación a nivel internacional implica que nos aplican una tasa de mayor riesgo, es decir, que como mexicanos, como gobierno mexicano y como nación, tenemos que pagar mayor cantidad de intereses. La deuda se ubicaba cuando entró Enrique Peña Nieto en 1.4 billones de pesos y en la actualidad rebasa los 3.5 billones de pesos. ¿Alguna forma de acotar esa dispendio y esa mano larga que tiene el gobierno federal? A ver, en efecto es casi el 500% de crecimiento de la deuda que se tiene con este gobierno federal. Y es una irresponsabilidad, en serio. Que me digan qué proyecto, qué construcción están financiando con todo ese dinero. Los mexicanos no ven dónde aterrizó esos recursos. Entonces, eso es parte del problema que tenemos hoy en México. Es la corrupción desde las más altas esferas de la política, y que por supuesto los que están más abajo dicen, ¿y yo por qué no?, ¿verdad? Y entonces pues se generaliza esta corrupción. Entonces, la verdad es que este gobierno federal nos ha puesto en un riesgo muy grave, porque si las calificadoras internacionales más adelante nos dicen que ya es un México es un país de gran riesgo para la inversión, bueno, pues las tasas suben, no hay inversión más, huyen capitales, en fin, hay una cuestión grave para la economía de México. No vemos salida. 2017 se prevé muy difícil. Senador, la rendición de cuentas, inclusive ustedes ya han propuesto en el Senado de la República que se retire el fuero a todos los funcionarios públicos. ¿Esto lo van a llevar a iniciativa de ley? Bueno, ya hay una iniciativa de ley que tenemos para eliminar el fuero. Hay otra iniciativa para que el fuero sea, digamos, controlado. Hay iniciativas en el Senado, hay iniciativas en la Cámara de Diputados, pero no han avanzado. Simple y sencillamente no hay una intención de quitarse el fuero. ¿Qué es el fuero? Para que nos entienda la ciudadanía. El fuero se inventó para que los legisladores no fueran sancionados por su opinión, por las críticas que le hacían al gobierno en su momento, ¿verdad? Pero fue pervertido el fuero y ahora sirve para que algunos políticos cometan fechorías, cometan delitos y no puedan pagar con cárcel estas cosas, ¿no? Entonces, esa perversión no puede continuar más. En la Constitución se establece el fuero, pero también se establece la protección a la opinión de los legisladores, ¿no? O sea, son dos cuestiones que están por separadas incluso. Y lo último que hicimos nosotros es renunciar al fuero. Estamos señalando que nosotros, los senadores del PRD, ya no queremos tener fuero. Renunciamos a él. Es una petición que hicimos a la mesa directiva, de la cual yo formo parte, y vamos a ver qué nos responde el presidente de la mesa directiva. Si nos responde que sí, bueno, pues entonces ya nosotros no tenemos fuero. Si nos responde que no es posible que nos retiren el fuero, entonces iremos hasta la Suprema Corte de Justicia, porque creemos nosotros que tenemos que ser ciudadanos comunes y corrientes. No queremos nosotros más ventajas sobre el resto de los ciudadanos, ¿no? Decimos, a ver, somos iguales y queremos que no tener fuero para ser exactamente igual que cualquier otro ciudadano. No queremos privilegios, no queremos ser ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda del resto de la sociedad. Entonces, vamos a ir hasta la Suprema Corte de Justicia a reclamar que no queremos fuero. Ya desde los tiempos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, en el caso de Belisario Domínguez, por ejemplo, que le cortaron la lengua por haberse expresado de manera abierta en contra del Ejecutivo de ese tiempo, bueno, pues el fuero se implementó, ¿no? Ahora a México, en efecto, en un discurso en la tribuna del Senado de la República, y días después lo asesinó el mismo Huerta, ¿no? Entonces, por eso se dio una protección, pero ahora ya son otras condiciones que tenemos en este país, ya no es lo mismo, entonces ya no podemos estar pensando que nos sirva ese fuero. Ahora el fuero sirve para que no metan a la cárcel a los pillos. Y ahí tenemos varios diputados de Veracruz, socios y amigos de Duarte, el gobernador de Veracruz, que están siendo señalados por los actos de corrupción en ese estado y que, pues ahora como gozan de fuero, no van a pagar ante la justicia lo que han hecho. Sí, cambiaron la intención del fuero y lo convirtieron en una patente de corso. Senador Luis Sánchez Jiménez, yo te agradezco mucho que nos hayas vertido tu opinión, los datos que nos has dado, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para profundizar sobre la agenda y los temas que tienen en el Senado, si me lo permites. Cuando tú me invites, con todo gusto les acompaño. Muchísimas gracias. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ya ven ustedes, la opinión que le merece al señor senador es que 2017 va a ser un año extremadamente difícil. Cuando veamos las barbas del vecino cortar, hay que poner las nuestras a remojar. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La impunidad no está en el fuero. Bueno, se habla tanto en México del fuero sin entender qué cosa es. Ni siquiera así está nombrado en nuestra Constitución. Se piensa que el fuero es una especie de impunidad que tienen diputados, senadores, el presidente de la República y muchos otros políticos, y que este es el inicio de la corrupción o es el punto central de la corrupción. En realidad lo que está pasando con el fuero hoy en día es que es una especie de moda, un boom que está, una moda que están siguiendo muchos políticos y muchos partidos políticos también, para tratar de alguna manera dejar cubierta la real corrupción. La corrupción en México no está en el problema del fuero. En realidad el fuero no es un problema de fondo, sino la corrupción está en algo que los partidos políticos, los políticos y el gobierno no quieren hacer. ¿Qué es eso que los partidos políticos no quieren hacer? Es controlar a la política desde los partidos políticos. En México, la regla cotidiana es que la gente se inscribe en un partido político, es militante de un partido político para hacerse rica, para enriquecerse. La gran reforma que se requiere hoy en día es modificar la Constitución a fin de que los miembros de los partidos políticos sean considerados como servidores públicos, igual que son considerados todos los servidores públicos que están sujetos al Sistema Nacional Anticorrupción. Soy Rubén Islas, sígame en Twitter como Rubén Islas 3 y en Facebook como Rubén Islas. Una reunión de varios diputados, uno de ellos dice: ¡qué linda familia tengo! Mi mujer es un amor, me dice con cariño, ¡pichoncito! ¿Y a usted cómo le dicen, diputado? A mí, mi esposa me dice gordito. ¿Y a usted, diputado? A mí, me dice mi adorada esposa cariñito. ¿Y a usted, diputado? A mí, en mi casa, me dicen: ¡ya ponte a trabajar! Visión Laboral con Javier Cerón. Hoy, al inaugurar la 73 Asamblea Nacional del CITATIR, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, reiteró su llamado al gobierno y a las autoridades para que escuchen al movimiento obrero organizado en torno a la iniciativa de reforma laboral que se pretende discutir en el Congreso de la Unión, y para ello dijo que el movimiento obrero está presente y para defender los derechos de los trabajadores. Señaló que no están en contra de una reforma, sino que sean escuchados y que se adapten a las actuales circunstancias del país, porque no somos tan irresponsables. Dijo: no vamos a poner en riesgo al país, ni a las empresas, ni a los trabajadores, pero sí se requiere que los obreros y los trabajadores sean escuchados. Consideró que se deben abrir nuevas fuentes de trabajo y que precisamente una reforma laboral debe estar enfocada en ese sentido. No estamos en contra de que se hagan las adaptaciones, pero sí que no solamente se tomen en cuenta a una parte y el resto del movimiento obrero quede a la deriva. En este sentido, defendió el tripartismo que tienen las instituciones como son el IMSS, el FONACOT, el ACONSAR y el Infonavit, donde la voz de los trabajadores es escuchada. Ahí, en la inauguración realizada en la sede del CITATIR, señaló que esto queda a consideración porque la fuerza de los trabajadores está presente y sobre todo para defender sus derechos. Al respecto, el líder del CITATIR, el profesor Patricio Flores, señaló que esta iniciativa de reforma laboral tiene que analizar, y que si bien no hay mucha representación en el Congreso de la Unión del sector obrero, pues se dará la pelea para que no se hagan adecuaciones que afecten a los trabajadores. Señaló que el CITATIR ha crecido en su membresía en más de 1,000 trabajadores en lo que va del año y actualmente suma alrededor de 7,000. Asimismo, explicó que la iniciativa de reforma laboral pues ha sido un tanto unilateral, de un solo lado, en el que no se ha dado atención al movimiento obrero y solo algunas organizaciones sindicales han estado en algunos foros, pero sin tener la voz de todos los trabajadores. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. HSBC anunció durante la conferencia de servicios financieros Cibos en Ginebra, Suiza, que ha construido una capacidad global para permitir a los inversionistas institucionales como fondos de pensiones, administradores de activos y aseguradoras participar en el financiamiento del comercio exterior. Como parte de una inversión de 10 millones de dólares en personas y sistemas, HSBC abrió sus oficinas en Nueva York para, en conjunto con Londres y Singapur, facilitar el acceso a inversionistas que buscan activos activos de bajo riesgo, como los de comercio exterior, mismos que tradicionalmente se negocian entre bancos y pueden estructurarse por clientes o por grupo de clientes. Los especialistas de HSBC en comercio exterior y factoraje en las tres sedes serán los encargados de ofrecer estos activos de comercio exterior, que son préstamos dirigidos a la exportación e importación en cualquier parte del mundo en donde opera el grupo financiero. África y América es benéfico para nuestros clientes, para los inversionistas y para HSBC, afirmó Surat Sengupta, director global de distribución de activos de comercio exterior. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Labastida, el dólar, ¿cómo quedó el día de hoy? Lo tenemos a la compra en 18.85, a la venta en 19.60. Esto en Banamex, en Ixe Banco, 18.10 y venta 19.50. Bueno, ahí ha habido un pequeño ajuste. Afortunadamente ha ganado terreno el peso frente al dólar, pero no es suficiente, ¿eh? La Bolsa Mexicana de Valores registró una ligera alza el día de hoy de 0.65%, quedando en 47.909.27 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén. La tenemos en 39.71 dólares el barril, permanece igual. Las reservas internacionales también se mantienen en 175.831 millones de dólares. Esto representa, ¿qué le voy a decir? A principio de sexenio teníamos 179 mil millones de dólares, casi 170 y 180 mil millones, porque eran 179 mil, casi 900 millones. Y el día de hoy tenemos 175.831, una pérdida de prácticamente 4 mil millones de dólares en las reservas. El oro y la plata, Rubén. El oro 32 mil pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es experto en temas económicos y financieros. Hay que recordar que es el director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, en esta gran ciudad de México. Analista económico del periódico El Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Te escucho un poco mal con la señal de tu teléfono. ¿Te podrías ubicar un poco, por favor? A ver, ya estoy ahí. Ya, perfectísimo ahí, fuerte y claro, sí. Como dicen en el argot de las comunicaciones. Doctor Raimundo Tenorio, los ajustes y pronósticos para 2016-2017 del Fondo Monetario Internacional parece que nos vuelven a pegar. ¿Qué opinión te merece? Bueno, nos vuelven a pegar pronósticos que se apegan a la información cuantitativa que se procesa todos los días por nuestro Instituto de Estadística y también por el Banco Central, y como debe ser, proporcionando información seria. El Fondo Monetario Internacional además justifica este ajuste en el caso de México a lo que ha ocurrido en todo el mundo con esta contracción en el comercio mundial. Hace 8 años que se lo ha pasado el Fondo Monetario Internacional, todos los años ajustando las tasas de crecimiento, no solamente esperadas para México, sino para todos los 189 países que afilia el Fondo Monetario Internacional, con algunas excepciones. Pero a final de cuentas, el comercio mundial, el flujo de importaciones y exportaciones de bienes y de bienes tangibles, materias primas, bienes intermedios, bienes finales, es lo que ha debilitado la economía mundial. Para el caso de México, en donde dependemos el 52% de nuestra actividad económica del comercio exterior, por este modelo de apertura global que decidimos hacer desde 1990, bueno, pues hoy nos está cobrando la factura porque tenemos un mercado interno que no puede compensar la caída justamente en el comercio mundial. Si bien México, su sector externo, en términos de déficit comercial, no es un problema porque no es de un tamaño absoluto mayor a 3 mil millones de dólares por año, 3 mil a 8 mil millones de dólares por año, no es un problema realmente financiero como lo son otras cosas, sí es un hecho de que al bajar el comercio mundial, pues las exportaciones de México a su principal socio, que son los Estados Unidos, se debilitan, y en consecuencia también pues las importaciones de esas mismas empresas que exportan también se debilita. Nada menos, habrá el día de hoy con los resultados que INEGI publica de la inversión fija bruta, pues que los empresarios han decidido prácticamente parar las importaciones de maquinaria por el encarecimiento en la depreciación del tipo de cambio, pero también porque sus inventarios se empiezan a acumular de aquellos excedentes que pudieran eventualmente exportarse y que no se están pudiendo exportar a la velocidad que se diera. Situación difícil la que venimos viviendo y la que se prevé para 2017. Hace un momento platicábamos con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y nos decía que sin lugar a dudas el país sí se ha despetrolizado, pero la caída de los ingresos que venían del petróleo se ha trasladado a todos los ciudadanos. ¿Cómo ves esta situación y qué opinión te merece? No, ahí sí que me disculpe el señor senador, ¿verdad? Pero el hoyo fiscal que ha producido los ingresos derivados del petróleo y que cabría suponer que ese hoyo pudiera taparse, se ha tapado, ¿eh? Se ha tapado con las contribuciones tributarias tuyas, mías y de ese senador. Bueno, ¿verdad? Si es que paga impuestos sobre la renta y impuestos sobre el valor agregado, ese hoyo fiscal se ha tapado con una elevación en las tributaciones de empresas y de ciudadanos, y que ha evitado que sea más grande el hoyo, y que incluso pues el señor senador pues haya tenido también que apretarse el cinturón, cosa que no ha ocurrido, ¿verdad? Sí, nada más nos dicen, pero no lo vemos, ¿no? De dientes para afuera están los discursos. Yo cuando escucho a los señores diputados o senadores que llegas a entrevistar, pues la verdad es que, debo decírtelo, les creo la mitad. Tú haces bastante bien tu trabajo para sacarles a través de preguntas inteligentes, respuestas inteligentes, no evasivas. Y bueno, pues ya no quiero hablar más de ellos, ¿verdad? Pero regresando al tema del crecimiento económico, pues también el día de ayer con el sistema de indicadores cíclicos que publica el INEGI, pues no termina más que de confirmarse lo que hace 36 meses que por primera vez en este espacio participé, vine siendo el agorero del desastre al decir que estaba la economía mexicana en punto muerto. Sí, y así se ha mantenido. Escuchamos al gobierno federal que nos dice que las cosas buenas no se cuentan y que la economía está bien, pero los ciudadanos no lo percibimos ni lo vemos de esta manera. En los estudios y en el análisis de los números fríos, ¿con qué te encuentras, doctor Raimundo Tenorio? Pues me encuentro justamente con información como la de ayer te comenté del sistema de indicadores cíclicos que indican cómo se comporta la actividad económica en general, el número de asegurados, los empleos en la manufactura, la evolución de las importaciones, de la actividad industrial, de la inversión fija bruta. Yo veo sistémicamente la información y buscamos en el TEC de Monterrey justamente esa información sistémica, no soltarnos de la lengua nada más con una cifra, sino evaluar científicamente ese comportamiento para dedicarnos a lo que se dedica prácticamente un economista la mitad del tiempo, a tratar de explicar qué puede ocurrir de acuerdo a la situación en la cual se encuentran ciertas variables, aunque después, yo lo sé, tengamos que explicar la otra mitad del tiempo por qué no ocurrió o por qué sí ocurrió. Claro. Doctor Raimundo Tenorio, muchos de quienes nos siguen, los radioescucha, tu opinión, le dan muchísimo peso, muchísimo valor. ¿Cuál sería la recomendación para por lo menos estos tres próximos meses en el cierre de fin de año? Sí, mira, ser muy, muy prudente, ¿verdad?, con los ingresos que tenemos al destinarlos al consumo y al ahorro. ¿Por qué razón? Mira, porque pues el consumo, sí es cierto, viene un ciclo de tentaciones que es el Buen Fin, viene el aguinaldo, vale la pena darnos esos gustos con la familia, de una buena cena, un buen presente, pero ser prudente, no endeudarse. Me parece que ahí puede recibir el poder aguantar bien, no solamente estos próximos tres meses, sino también la difícil cuesta de enero de todos los años. Y esa prudencia se puede encontrar pues dialogando con la familia y de plano de vista a los hechos, hacer una lista con respecto a lo que es y lo que no es prioritario. Y cuidar las tarjetas de crédito, ¿no? No disponer de esos dineros que a fin de cuentas no son de nosotros, van a venir prestados, pero con una tasa de interés sumamente alta, máxime que el Banco Central Mexicano ha incrementado prácticamente en medio punto más esas tasas de interés, ¿no? Sí, además, bueno, pues ese desde luego es otro tema también que podemos tratar, pero sin duda que pues el Banco Central lo que está haciendo es anticipándose a esto que yo he venido también anticipando en este espacio, que es que la inflación con la que vamos a cerrar va a estar muy, muy presionada hacia el 4%, sobre todo porque los productores pues ya no pueden aguantar más esta depreciación del tipo de cambio que tienen que trasladárnosla a nosotros en lo que se llama inflación de segundo orden, o sea, trasladársela al consumidor. Que al final de cuentas representa el sacar más dinero del bolsillo, dinero que en la actualidad no tenemos. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco infinitamente la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Al contrario, bueno, pues habrá de disculpar haber tomado un poquito de tiempo para hablar acerca de mi opinión de lo que declaran diputados y senadores. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor a nivel internacional en temas de energía y petróleo. Maestro Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Pues aquí, trabajando y sufriendo con la información, muchas veces quisiéramos dar noticias buenas, pero nos ganan las malas. La deuda de Pemex en dólares, ¿qué representa, doctor? Un crecimiento en función de que tiene colocado Pemex gran parte de esa deuda en dólares y en otro tipo de monedas, y en otra parte la tiene en pesos de colocaciones que se han realizado. El problema que tiene Pemex es que la deuda se ha incrementado en los últimos años y lo que colocó hace pocos días es para pagar deudas de financiamiento anteriores que se han tenido. O sea, pidieron prestado para pagar lo prestado, ¿no? Sí, es lo mismo que nos está sucediendo en la nación. Estamos pidiendo, tenemos un déficit que ahora queremos buscar un superávit positivo, pero realmente lo que estamos haciendo es pagar deuda de lo que anteriormente colocamos como bonos o créditos solicitados. Cada vez estamos apretando más el yugo, más la cuerda que nos ahorca, que es la tasa de interés que se nos cobra. Tenemos un crédito del cual debemos y solicitamos otro crédito para paliar el primero, destapamos un hoyo, abrimos un boquete. ¿De qué tamaño es el boquete de Pemex? Más o menos al cierre del mes de junio de 1820 miles de millones de pesos. O sea que estamos hablando de billones de pesos. ¿Pagable la deuda? ¿Habrá algún momento en que Pemex, como empresa productiva que se dividió en 5 empresas, pueda liquidar esta deuda? ¿Habrá posibilidad de pagarla o se va a tener que llegar a la insolvencia y al no pago? Lo que se va a tener que hacer es lo que están haciendo realmente, es hacer una readecuación financiera en cuanto es lo que deben de pagar las deudas de corto que tienen vencimiento los próximos 5 años, y la colocación de largo plazo, renegociar los intereses o la forma como se paguen los bonos que se han colocado. Ramsés Pech, yo en lo personal veo muy difícil el que pueda obtener recursos propios financieros, Petróleos Mexicanos o estas empresas productivas para poder pagar sin endeudarse la deuda que ya se tiene. Máxime que se está disminuyendo la producción del petróleo y las nuevas tecnologías traen nuevas energías. En la actualidad, prácticamente el 50% o más de ello de la energía se importa, ya sea en gasolinas, en diésel, la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad también se trae ya del extranjero. Siendo así las cosas, ¿dónde está la puerta de salida? Bueno, número uno, la puerta de salida está en bajar sobre todo los combustibles, los impuestos. Dos, en la apertura del mercado que se está realizando, porque con esto ya el gobierno ya no tendría que hacer la inversión, sino los privados. Y tres, tendríamos que ver la facilidad de que la inversión directa en energía pueda ser sustancial para menos trámites, pero sí regulados, donde capitales extranjeros que hoy en día están apreciados como el dólar, la libra y el euro puedan venir a nuestro país y sea más atractivo, porque hoy en día nuestro país es atractivo al haber un mercado abierto y bueno, y hoy en día aunque es malo para nosotros internamente, pues una moneda que tiene menos valor comparada con otras. Y aparte de eso, se llevan las utilidades a otros países que son los que vienen a invertir, ¿no? ¿Cómo visualizas tú el que esas inversiones se hagan productivas? Mira, lo que cuando una inversión viene, se vuelve productiva, porque acuérdate que casi lo que dictamina la ley del... no me acuerdo cuál es el artículo en el que nos dice que tiene que tener cuando menos el 98% de personal nacional en una infraestructura, es la generación de nuevos empleos, pero los nuevos empleos que se basen deben de cuidar el tipo de empleo y cuánto es el salario que está percibiendo el individuo, porque muchas veces está en desventaja el individuo que gana en dólares contra el que gana en pesos mexicanos. En términos generales, ¿tú visualizas anuncios positivos o información positiva, como dice el gobierno federal, que lo bueno no se cuenta? Bueno, en corto plazo no creo, porque ahorita con lo que vimos de la OPEP de la semana pasada, que supuestamente va a bajar en el 2017 700,000 barriles diarios, eso no es un indicativo de que subió, que sube el precio del barril hasta los $100, solo es, lo que hizo la OPEP es nada más medir el mercado, es decir, meter el termómetro para determinar qué pasaría si yo bajo esa cantidad de barriles, y se dieron cuenta pues que no afecta demasiado, porque lo que va a suceder es que Estados Unidos el próximo año va a incrementar la producción y reactivar lo de Shell Gas y Shell Oil, porque alguien tiene que cubrir esa cosa, y Estados Unidos, como no es parte de la OPEP, no le interesa si va a disminuir o no la OPEP. Es decir, que Estados Unidos lleva ganado el primer round a los países de la OPEP. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica está produciendo más de 5 millones de barriles diarios y dicen que tiene capacidad para incrementar hasta 10 millones de barriles para inundar el mercado internacional. ¿Cómo lo has visto tú? Mira, Estados Unidos antes del 2008 producía menos de 4 millones de barriles. Hoy en día producía el año pasado 9.5 y una disminución hasta 8.7 se programa millones de barriles diarios y más de 90,000 millones de pies cúbicos. Uh-huh. Estados Unidos lo que está haciendo ahorita es que como su crudo tiene más valor que es el que está en Shell Oil, en un momento dado los que tienen crudo pesado, como son los países de la OPEP, requerirán ese crudo ligero para aligerar la mezcla de exportación o para las nuevas refinerías que algunos países de la OPEP están invirtiendo. ¿Nos estás diciendo entonces que Estados Unidos de Norteamérica en este momento está produciendo 11 millones de barriles diarios y está mandando al mercado internacional aproximadamente unos 5 millones de barriles porque se queda en el consumo interno entre 5.5 y 6 millones de barriles, pero la propuesta que vienen haciendo para 2018 es que van a meter al mercado internacional 10 millones de barriles diarios? ¿Quiere decir que estarían produciendo que unos 15 millones de barriles? No. Lo que está produciendo hoy en día Estados Unidos es 8.7. 8.7 millones de barriles. Y está importando alrededor de 9 a 10 millones de barriles diarios. Y lo que está sacando exportación de puro crudo es 300,000 barriles lo mínimo. Lo que está haciendo Estados Unidos es que en sus refinerías producen casi 10 millones de barriles diarios de gasolina regular. Eso lo consumen casi al 95% de su totalidad y el 5% lo exporta. Lo que está pasando con Estados Unidos es que ya se volvió autosuficiente. No requiere del crudo del mercado y sí puede, y ahora sí van a depender de los crudos que tengan ligeros Estados Unidos en la parte de Shell Oil. Quiere decir que entonces los países exportadores de petróleo simplemente le hacen los mandados, ¿no? Hoy en día así es la cosa. La OPEP ya no está teniendo demasiada influencia, influye demasiado sobre los precios que tiene la OPEP, los precios del barril a nivel mundial, perdón. Bueno, y Estados Unidos en un momento determinado tendría la capacidad inclusive de borrar del mapa a la OPEP. México, ¿cuántos barriles de petróleo le está consumiendo a Estados Unidos? Y en términos de gasolinas, ¿cuántos millones de barriles o de litros de gasolina estamos trayendo cada día? Más o menos entre 300 y 400 mil barriles de gasolina, y de crudo hay un acuerdo de 13 mil barriles que son los que se tienen de crudo ligero cuando Estados Unidos ya puede exportar. Pero el problema de México no radica en eso. Hemos escuchado noticias que, por ejemplo, la refinería de Cadereyta pues está también a punto de cerrar por las cuestiones de mantenimiento. Ahora las otras 5 refinerías, te imaginarás, hay que hacerle la inversión y no hay el capital necesario para realizarlo. Y ahorita el problema que tenemos, la importación de combustibles que se va a abrir en el primero de enero del 2017, siempre y cuando la Cámara de Diputados lo acepte, va a ser el problema un tipo de cambio. ¿Quién va a querer importar una gasolina con el tipo de cambio? Hoy en día el problema lo tiene Pemex. La gasolina debería de costar ahorita más o menos 14.50 el litro y cuesta ahorita 13.98. Quiere decir que Pemex hoy en día está haciendo una... está poniendo dinero para cada litro de gasolina en forma virtual, porque los costos de importación se aumentaron en base al tipo de cambio. Claro, como se ha indexado al tipo de cambio con respecto al dólar, bueno, sube el dólar y nos parte por completo, ¿no? Las refinerías, tengo entendido que fueron construidas en 1914, ya 102 años de edad de estas refinerías, donde no se les ha metido dinero para generar nueva tecnología. ¿Hacia dónde consideras que vamos, Ramsés Pech? La parte de Pemex Exploración, y lo que es Pemex como empresa productiva, lo que yo considero es que se va a quedar sobre las rutas que tiene asignadas del acero, se va a dedicar a la extracción y la explotación de los campos, y va a dejar el libre mercado para la parte de transporte, almacenamiento y la parte de transformación de los hidrocarburos, en el sentido que no se le está haciendo un incremento de inversión en estos rubros que te acabo de mencionar, donde se concentra el 80%, 85%, es en la parte de exploración y producción, que es donde Pemex asegurará para la nación una producción base. El próximo año se espera que esté entre 1.9. Bueno, pues ojalá que en el Ejecutivo Federal y en la Cámara de Diputados y Legisladores tomen en consideración tus opiniones y toda esta perspectiva que nos has hecho ver, porque el país no puede seguir como está. Yo creo que tendríamos que transitar hacia nuevas formas de generar ingresos para la población, ya sea el turismo, la agricultura, generar nuevas condiciones, porque así como van las cosas en el tema de la energía y el petróleo, bueno, el país se va a ver en un problema grave, si no es que gravísimo, Ramsés Pech. Eso sí, lo que acabas de mencionar. Y otra cosa importante, por ejemplo, en el 2017 ya se abrió el precio de la electricidad al mayoreo. 2016 ya está la importación de combustibles. 2017 se abre el mercado de combustibles. 2016 se abre el mercado de gas propano. 2018 el gas natural. Te pregunto, si los estados o los municipios en su rubro de gastos de electricidad y combustibles, y algunas zonas que utilicen gas LP, como son los hospitales y todo lo demás de los estados, tienen presupuesto, por así decirlo, gastar 100 pesos, y porque el mercado se abre, el mercado sube un 20%, ¿de dónde van a sacar el dinero los estados o los municipios ante la variación de los precios del mercado? Y tienen acotado su presupuesto a cierto nivel. Bueno, pues ponerse a llorar, porque no creo que hayan previsto todos estos grandes cambios que está sufriendo la nación. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por ponernos en perspectiva. Dolorosa, pero sin lugar a dudas, más vale tomar las previsiones necesarias ante lo que se nos viene encima. Dicen que aquí nos tocó vivir, ¿no? Aquí nos tocó vivir, como reza la gran conductora que tiene muchos años también que la sigo. Bien, te agradezco muchísimo, Ramsés Pech Razo, tus comentarios y la información que nos has hecho el favor de dar. Mire, muchas veces se apachurra uno con todo este tipo de información, pero es la triste realidad, lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Redireccionar nuestras labores, buscar nuevas formas de generar riqueza, reinventarnos. Quedarnos parados, esperar a que papá gobierno resuelva las cosas, no se van a dar. Llevamos más de 200 años viviendo como vivimos y simplemente las cosas van de mal en peor. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, bueno, costaría 143 mil millones de pesos el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en la portada ponen un elefante blanco. ¿A dónde nos llevan? Precisamente a eso. Un elefante blanco, el Sistema Nacional Anticorrupción, que va a servir para lo mismo que ha servido a lo largo de los años, donde la corrupción